Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio 30. De los nahuatlismos en el habla de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una pausa en los episodios sobre el inglés de Canadá para regresar al habla de la Ciudad de México, en específico su vocabulario de origen náhuatl. En el episodio 22 hablé un poco de esto, entre otras cosas del habla de la Ciudad de México, como su fonética y su gramática, pero quise regresar al vocabulario porque es muy interesante cuántas palabras de uso común son de origen náhuatl, lo que lleva a que la gente de la Ciudad de México tenga un léxico con varios dobletes, es decir, con varias palabras que tienen dos variantes, una de origen indígena y otra de origen latino. Pero, antes de seguir, una aclaración. No soy hablante de náhuatl, ni lo he estudiado de manera seria, pero sé de lingüística y utilicé el diccionario náhuatl en línea de la Universidad de Oregon, que marca la pronunciación del náhuatl clásico de manera científica. El náhuatl clásico poseía vocales largas y cortas, como en atl, agua, atl. Poseía un golpe glotálico, como en atle, nada, atle, atle. Y reproduzco esas características en este episodio, por lo que no se sorprendan si mi pronunciación de alguna palabra náhuatl les suena diferente a la que conocían. Y ahora sí. Recordemos primero los ejemplos concretos del episodio 22. Y perdonen la repetición, pero sería imposible hablar de este tema sin retomarlos. Papalote. Que es esa cosa de tela o papel atada a un hilo y que vuela en el aire y que otras personas podrían llamar cometa. Viene del náhuatl papalotl. Papalotl. Mariposa. Cuate. Que significa mellizo y también amigo. Y viene de coatl, mellizo. Ule. Es lo que se conoce como caucho, y viene de oli, que también significaba caucho o savia medicinal. Mecate. Que es una cuerda de cáñamo, y viene de mecatl, cuerda. Mitote. Que significa alboroto, viene de mitotli, danza. Aunque hay fuentes que dicen que viene de mitotiki, danzante, me parece más congruente que derive de mitotli. Cuando alguien dice, se armó el mitote, quiere decir que se dio un alboroto o que inició una gran pelea. Milpa. Que significa plantío de maíz. Viene de mili, plantío, y pan, encima de. Piocha. Es una manera coloquial de decirle a la barba. Y viene de piochtli, que eran los mechones de pelo que dejaban en la parte de atrás de la cabeza a los niños de origen otomí. Apapachar. Que quiere decir dar cariños y abrazos. Viene de papatzoa, que quiere decir ablandar fruta con los dedos o abollar algo. Tocayo. Es alguien que tiene tu mismo nombre. Y viene de tocayo, que es el singular de tocayome, que significa hombres con el mismo nombre. Machote. Que es un formulario o un modelo a seguir de documento impreso. Viene de machot, ejemplo o comparación. Y ahora van varios ejemplos más que no mencioné en el episodio 22. Objetos y cosas. Huacal. Es una caja de madera y viene de huacalli, que era un armazón de madera para cargar cosas en la espalda. Cuando uno dice que alguien se salió del huacal, quiere decir que salió de su quicio, o que perdió el control, o que no se comporta como debe o acostumbra. Jacal. Que se usa para referirse de manera entre graciosa y humilde a la casa de uno. Pásale a mi jacal. Viene de shakalli, choza. Popote, que es una pajilla para absorber líquidos, viene de popotl, escoba o pajilla. Matatenas, que es un juego que usa una pelotita que rebota y unas estructuras pequeñas de plástico o metal que uno recoge en la mano entre cada rebote de la pelotita, viene de matetena, que significa llenar la mano de piedras. Talacha, que significa una tarea repetida y fatigosa, originalmente era una especie de zapapico para agricultura, mitad hacha y mitad pico, derivado de tlali, tierra, y la palabra hacha, o sea, hacha para tierra. Guaje, que se usa en la frase hacerse el guaje y que significa hacerse el tonto, viene de washin, un tipo de árbol tropical. Animales. Chapulín, que es una palabra más común que grillo, viene de chapolin, también grillo. Zopilote, que se usa casi de manera intercambiable con buitre, viene de zopilotl, que también significa buitre. Guajolote, que es una palabra más coloquial para pavo, viene de huexolotl, que también significa pavo. Ajolote, que significa renacuajo, entre otras cosas, viene de axolotl, que significaba salamandra. Tecolote, que es una palabra para búho, viene de tecolotl, que también significaba búho. Lugares. Tlapalería, que es una tienda donde se vende pintura, herramientas y cosas eléctricas, entre otros, viene de tlapalli, pintura o color. Tianguis, que es un mercado popular de calle, viene de tianquistli, mercado. Comida. Elote, que es otra palabra para maíz o mazorca de maíz, viene de elotl, maíz todavía tierno. Itacate, que es una palabra coloquial y con cierto tinte humorístico para referirse a una provisión de comida, como por ejemplo, hizo su itacate y se fue, o sea, se hizo un paquete de comida y se fue, viene de itacatl, que significaba provisiones para el camino. Chicle, que es una goma de mascar, viene de tzictli, que también significa goma que se masca. Personas. Escuincle, que es una manera bastante coloquial de decirle a un niño, ocasionalmente con tono de molestia, viene de itzcuintli, perro. Achichincle, que es una forma ligeramente despectiva o muy despectiva de referirse a alguien que sigue las órdenes de otra persona, algo así como asistente, y que viene de achichinque y significa el que chupa agua, o sea, el que trae el agua del manantial. Nana, que significa niñera, viene de nanatli, que era el diminutivo de mamá, nantli. Nene, que significa niño o bebé, viene de nenetl, muñeco o ídolo. Pilmama, que significa niñera, y se usa más que nada en la frase no soy tu pilmama, para regañar a alguien que exige mucha atención o cuidado, viene de pilli, niño o persona de linaje, y mama, cargar, es decir, persona que carga a un niño o a una persona noble. Partes del cuerpo. Chichi, que es una palabra vulgar o coloquial para seno o pecho, viene de chichiwali, que también significa seno. Tanate, que es una palabra vulgar para testículo, viene de tanatli, que significa cesta. Adjetivos. Pachón, que se utiliza normalmente para describir algo gordito y esponjoso, viene de pacha, que significa algo lanudo o peludo. Chamagoso, que significa mugriento y se usa en general con niños, y que viene de chamahuía, que significa pulir algo con aceite de chía. Chipote, que significa chichón y viene de shishipochtik, hinchado por golpes. Verbos. Pepenar, que significa recoger del suelo o rebuscar, especialmente entre la basura, viene de pepena, que significaba seleccionar o escoger. Tatemar, que significa asar o tostar y que puede usarse cuando uno se quema por el sol, viene de tlatemati, poner sobre el fuego. Y claro, no estoy incluyendo numerosas palabras que se refieren a objetos o cosas que solo existían en México o en el continente americano y que, naturalmente, solo podían nombrarse con palabras indígenas. Lo más interesante es que la mayoría de estas palabras, y otras más, están muy integradas al vocabulario de la gente de la Ciudad de México, a todos los niveles socioeconómicos y educativos, y no son exclusivas de ninguna manera de las personas que tienen como lengua materna el náhuatl. El siguiente párrafo sería completamente transparente para alguien de la Ciudad de México, pero no necesariamente para otras personas. Y aunque sonaría coloquial, no sonaría necesariamente indígena. El otro día estaba en el tianguis con mis sobrinos, y que oigo una risa y me volteo y veo un niño, medio chamagoso, con osito todo pachoncito en la mano, risa y risa, y que me doy cuenta que tengo un chicle pegado a la pierna. Le dije, fuiste tú, ¿verdad? Pero el escuincle se hizo el guaje. Y claro, mis sobrinos, les das la espalda y se te salen del guacal. Con decirte que al más chiquito le salió un chipote porque se pegó con un tubo. A ver cuándo me ofrezco de su pilmama otra vez. Gracias por escuchar. Si te gustó el episodio, puedes ayudarme a generar audiencia compartiéndolo con tus amigos. Y nos vemos después con más inutilidades lingüísticas. La música de este episodio es de Ergo Fitness.